Bueno, 4 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos esa escotilla, lo hacemos en Vizcaya, como cada viernes, junto con los martes. Y es que adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella Juan Hernández, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Juan, egunón. Kaixo, egunón. Bueno, pues darte la bienvenida a un curso más a esta sección y decirte que los micrófonos son todo tuyos. Hoy, 27 de septiembre, resulta muy difícil abstraerse del llamamiento a la huelga mundial por el clima. Hoy salí a la calle para exigir la transformación y el tránsito hacia una nueva forma de entender las relaciones sociales y económicas entre pueblos y personas. Es un derecho y un deber con la humanidad, pasada, presente y futura. Hoy no se puede ni se debe titubear. Las razones son muchas y muy difíciles de rebatir, ya que no hay planeta que materialice los sueños del sistema capitalista. El planeta está dañado y no soporta más las agresiones de un modelo que únicamente busca acaparar mucha riqueza en pocas manos y en el menor tiempo posible. Y ahí, a las élites, a la mayoría de los gobiernos, al capital financiero y a las empresas transnacionales, les da exactamente igual lo que les ocurra a los pueblos, a las personas y al planeta Tierra. Hoy la crisis climática y la destrucción de los ecosistemas parece que han entrado en la llamada agenda política. Y han entrado muy a pesar del poder político y de las instituciones internacionales y nacionales que gestionan la vida cotidiana sin tener en cuenta la contradicción entre el capitalismo y la vida. Ha sido el trabajo histórico del movimiento ecologista y de parte de la comunidad científica y de las movilizaciones sociales las que han puesto nombre y apellido a la emergencia climática que van consolidándose de manera muy alarmante. Años de denuncia de esta contradicción insalvable. ¿Pero qué quiere decir exactamente esta contradicción? Como dice el llamamiento a favor de la huelga mundial por el clima, la crisis climática es consecuencia directa del modelo de producción extractivista, basada principalmente en el uso de combustibles fósiles y del consumo globalizado actual. Pone en riesgo la supervivencia humana y la de un gran número de otras especies y ecosistemas, afectando especialmente a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables. Esta afirmación es a día de hoy incontestable. Los negacionistas quedan fuera de la realidad. Otra cosa es saber qué se propone para mitigar tanta destrucción. El poder político y el poder corporativo vuelven a sacar un conejo de la chistera y sugieren cambios sin modificar la contradicción esencial entre el capital y la vida. Siguen proponiendo más crecimiento y más consumo. Eso sí, recomiendan que, además, se reduzca el uso de recursos e impactos ambientales. Por ejemplo, que se vendan y se compren más coches, pero con menor cantidad de materias primas y con menos energía. Es la cuadratura del círculo. Y en este sentido, proponen mejoras en la eficiencia mediante aislamientos y renovación de equipos y en la sustitución tecnológica mediante el coche eléctrico, renovables para la generación de electricidad y calor y en el aumento del reciclado mediante la economía circular, entre otras propuestas. En principio, estas ideas pueden parecer interesantes, pero sostenerlas junto al crecimiento implica mantener políticas coloniales, desiguales, productivistas y consumistas. Además, la comunidad científica y el movimiento ecologista identifican el crecimiento económico más como un problema que como parte de la solución. Se necesita contener el mismo de manera urgente y a escala global, expropiando a las élites y redistribuyendo la riqueza al mismo tiempo que decrecemos. Es decir, apostar por una transición justa y equitativa que tenga en cuenta a los pueblos de aquí y de allá. Y todo ello en el marco de la desobediencia civil y la acción directa no violenta. Pero la tesis del crecimiento y del consumo con parches sostenibles es también un problema de la izquierda, cuyo eje central sigue siendo la redistribución de la riqueza sin cuestionar el modelo extractivista que explota los recursos naturales de la tierra y que no cuestiona los límites del consumo sin fin. Los políticos y políticas de izquierda no pueden seguir hablando de crecer, consumir y redistribuir, así, sin más. ¿Y nosotros y nosotras? Yo no tengo ninguna duda que organizarnos y movilizarnos y confrontar con el modelo económico es la mejor manera de contribuir a una transformación radical a favor de la humanidad. Y eso exige también popularizar las múltiples propuestas que existen al respecto. Disminución drástica del uso de la energía, instaurar un modelo productivo dirigido a las necesidades básicas de la gente y que abandone las producciones éticamente deplorables, eso sí, con planes de protección a las personas que trabajan en ellas, apoyar políticas públicas a favor, por ejemplo, del transporte público y no de las autopistas y coches privados, diseñar planes de transición ecológica en base al interés general y no empresarial, reducir las emisiones del sector energético, del transporte, del sector de agroalimentario, etc. Y por último, nuestros consumos deben modificarse radicalmente. Lo personal es político, tal y como propone el movimiento feminista. La lucha cotidiana contra el poder corporativo es urgente y eso exige desconectarse del modelo político y económico. Modificar nuestros hábitos de movilidad utilizando el transporte público y colectivo y reduciendo el uso del avión. Apostar por una alimentación en base a productos de cercanía, incorporarse a cooperativas de servicios energéticos, etcétera, etcétera. Es verdad que el modelo neoliberal responsabiliza fundamentalmente a las personas en todo lo relacionado con el tema ecológico, a la vez que precariza brutalmente su vida cotidiana, dificultando la adopción de propuestas vitales alternativas. Y, por otro lado, convierte lo ecológico en un negocio muy lucrativo. Pero también es verdad que la construcción y la acción colectiva, que son esenciales en este momento, no pueden separarse de hábitos y de una toma de conciencia que nos permita resistir fuera del mercado y fuera del Estado. En cualquier caso, hoy nos vemos en las calles. Bueno, Juan, es que recasco por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Bueno, agur. Agur.